no pudimos evitar la tanda para empezar a hablar con nuestra invitada de la noche, porque hay mucho para hablar, pero bueno. La queremos presentar, es una actriz joven. Si nos va a dejar hablar, porque habla mucho, no para. Es joven, tiene una energía tremenda. Se ríe mucho de sí misma. Sí. Actriz que ha trabajado en tele, en cine, en teatro. Hija de actores muy conocidos y muy queridos por el ambiente y por la gente en general, vamos a en decir. En general. Estamos hablando de Tamara Garzón, bienvenida aquí al estudio Frenos Urbanas. La vamos a aplaudir. ¿Al final o no? La, ¿eh? No, los auriculares no son necesarios. Es curiosa, sí. Curiosa. Bueno, el agüita es para vos, para que sí, porque hidrates. No estoy bien de la voz. Muchas gracias por la bienvenida. Hace frío, está fresco afuera. Está inmundo, horrible, empezó el invierno. Bueno, estamos ya, entrando el año. Horrible. A ver, vamos a arrancar como para pensar un poco en tu formación. Te formaste como actriz, pero estudiaste también canto, danza. Muchas de cosas estaban jugando ahí. Me parece que te habrás cuestionado o te habrás decidido armar un camino. ¿Qué otras carreras dentro del palo del arte o dentro o fuera, digamos, de él, se te jugaron a la hora de decir voy por este camino? En realidad sí, siempre hice cosas con el cuerpo porque siempre me pareció que el instrumento del actor siempre tiene que estar entrenado. Así que siempre hice mucha danza, ahora hago yoga, siempre fui variando como de actividad, pero me parece que uno tiene que ser muy dueño de su cuerpo y estar delgado además. Y después sí, hice mucho canto. Después empecé en la facultad, hice artes combinadas. Uh-huh. No la terminé. Y el año pasado que me agarró una crisis existencial, que dije, quiero ser actriz o no quiero ser actriz, me metí a estudiar sociología, también en la UBA. Para seguir abriendo, para seguir abriendo vertientes. Y después... Y volviste, entré, y te hay que estudiar mucho. Hice el CBC. No, su a mí kilo. Me copa, pero dije, quiero hacer esto porque demanda mucha energía. Y me di cuenta que quería estudiar guión. Así que hace 4 meses estoy estudiando guión, clases particulares. ¿Con algún guionista? Sí, Francisco Barones se llama, es un genio total. Uh-huh. Tiene una peli que se llama Camino a la Paz. Ah, sí. Muy linda peli. Paz. Muy linda. Bueno, con él tengo clases particulares y estoy escribiendo mi película y avanzando un montón. Así que me parece que está re bueno porque es también como... Yo lo que le dije cuando le pedí de tomar clase con él, dije, quiero ser libre. Quiero ser actriz, pero también quiero saber hacer cosas... mías y poder eso, ser dueña de mi vida. Oh. ¿Y eso todo te lo da Francisco? Varones, varones, pasame el teléfono ya. La escritura. Quiero ser libre. Él es un guía hacia ese camino. Ajá, bien. Y en todo sos curiosa, así en todos los aspectos de la vida. Yo no la puedo mirar porque me reí y me río. Es muy pícara, no Tamara. No soy tan curiosa, ¿eh? Bueno, pero buscás. Busco. Pues yo me imagino que eras la nena, la graciosa del grado. Era la líder. La líder. Tenía esclavos. Alfa. Tenía esclavos. Alfa. De verdad. De repente yo estaba sentada y tenía amigas peinándome, haciéndome como rodetes. Ah, no. Me decían mis sirvientas. Sí, sí. Siempre fui muy líder. Después en la ¿Y las maestras la secundaria, y las docentes qué te decían? Me amaban. Siempre fue muy humilde. Pará, y cuando entré al secundario... me decían Betty la Fea. Tuve como 2 años bajón porque me pusieron aparatos y como tengo más dientes que la gente normal, se veía mucho. Está bien, te bajaron un poco porque si no imaginabas, sí, si sí, no sí, te hubiera pasado bueno. Eso, ¿dónde estarías? Bueno, fue una época de aprendizaje que me decían Betty la Fea y no quería transar porque tenía aparatos, así que estuve como ahí en el... Pero después recuperaste el tiempo perdido, seguramente. Bien. No sé, tengo 2 preguntas ahí y las 2 vienen. Voy a hacerle primero la más tranquila. Estábamos hablando al inicio del programa que si algo te habían dejado... ¿Qué recordás de lo más lindo que te haya dejado un maestro o un docente? ¿Puede ser esto, digamos, esta experiencia de aprendizaje de 2 años sobre tira fea? ¿O qué? ¿Te acordás de algo? Sí, en realidad a mí me pasa mucho que yo aprendo cuando me enamoro de mi profesor. A ver, me enamoro en el sentido más grande del amor, ¿no? Cuando te cautiva de algún modo. Sí, como que me enamoro. Entonces, como que le quiero ofrecer lo mejor de mí y hago todo. Y eso cuando me pongo obediente y salen cosas espectaculares. Cuando no, ¿viste la famosa transferencia? Se me ocurre pensar que destruís al otro que quiere hacer lo mismo. Que esté al lado, por ejemplo, a tu compañero. Yo no soy escorpiana mala. No me confundo. Mala no, competitiva. Tuviste malas experiencias, Fer, veo, con Tamara, ¿no? ¿Cómo? Sí me ama. Tuviste feas experiencias con Tamara. No, pero las dos tenemos bastante intensas. Hemos compartido unos encuentros divinos. No, yo no soy competitiva. odio competir, odio los juegos de mesa, odio los juegos de cartas, la mancha, todo eso siempre odié, odio tener que ganarle a alguien. ¿Y cómo lidias en ese ambiente? Bueno, por eso a veces me quiero retirar, porque somos todos muy intensos y hay mucha cosa de esa, ¿viste? De la competencia, del lobby, de qué sé yo. Y después, Ever, con esta crisis que me agarró, de repente hablaba con gente de otras profesiones y me decía que era lo mismo. O sea, que en realidad es el ser humano, sí. no son... Los mundillos son nosotros, así, pues, igual. Somos más intensos, entonces se nos ve más. Claro. Pero la verdad es que... Sí, ni hablar. Que en todos ¿Y cómo los... te... Digamos, vos creciste en una familia de artistas con dos padres, digamos, muy reconocidos popularmente, muy queridos también. Me imagino que salir a la calle era caminar dos pasos y que... se acercara gente a saludar. ¿Cómo te llevaste con eso? ¿Hubo un momento de tu edad que te dio vergüenza, que lo odiaste, que no lo querías, que o no? En realidad yo siempre fui muy complaciente, sigo siendo, entonces mi mamá era igual que yo, entonces como muy simpática, dándole autógrafos a todo el mundo, fotos, todo. Mi viejo es todo lo contrario, es fóbico, odia a la gente que pide autógrafos, le parecen tarados, odia a la gente que pide fotos. Entonces les dice que no. Y yo siempre, papi, dale, es tu público, dale, media pila. Y después y ahora, te empezaste a firmar vos. Más o menos. A mí no me jode. De japa yo le hago uno. Yo soy simpática, pero si mi viejo no, y me cuesta. O ponele ahora. Pero digo, nunca lo sentiste foto. Como una invasión. Entendías que ese era el juego. No, me chupa huevos. Sí, porque nací así. De hecho, cuando yo nací, ellos eran más famosos que después. Uh-huh. Entonces. No lo tengo tan presente, pero entiendo que fue algo, es algo que fue bajando un poco. Ahora, a los que lo vuelven locos es a las nuevas generaciones, ¿no? Claro, claro. Mi viejo le piden tres autógrafos, pues ya está. Claro, claro. Pero si se sienta a comer Mariano Martínez, no lo deben dejar comer. Claro. Bueno, que ya está pasando a la otra generación. Claro, no, sí. Hablemos de Mariano Martínez. No me salió el nombre de alguien más joven, perdón. Che, vos eso habla que vos también estás pasando a otra generación. Claro, pero ya no sabés lo que está de moda ahora. ¿Y vos chapeaste alguna vez de tu condición así de actriz o de hija de actores? Sí. Para levantarte a alguien, concretamente. No, si los espanta eso. Imagínate, con el combo que vengo yo, sí. Yo me tengo que hacer la mosquita muerta para levantar. Es así. Primicia. Los tipos se asustan, les caes con este combo y dicen, no, yo me voy con una mapueblerina por esto. Bueno, claro, no, depende. Jugabas al humilde. Entiendo. Depende. Bueno, vamos a preguntarte un poquito acerca de lo que estás haciendo en este momento, porque empezamos a hablar, no de cualquier no cosa. Bueno, un poco, hay no, que conocer. Vamos a hablar un poquito la de la gran obra. Le mandamos un beso, me imagino que está escuchando Miguel Israelevich, que es el autor de Plantas de Interior. No, no es el autor. El director. Perdón, el director. La autora es Seoane, que me va a matar. Sí, la que no es María, que es Sol Rodríguez. Sol Rodríguez. Contanos un poquito de esta obra, de qué va. Ay, chicos, les voy a decir la verdad porque estamos en un ambiente relajado. Me cuesta mucho explicar la sinopsis de la obra. No, sinopsis. Ah, bueno, listo. Plantas de interior. Sí, ¿de qué tema, se trata? Es como una analogía. A ver, es una analogía entre lo que son las plantas de interior y las personas, todos bastante como hacinados en un departamento de tres ambientes, pero nosotros solo vemos uno, bastante minado de plantas. Y bueno, habla, en realidad es una reflexión eso, sobre los vínculos. La obra transcurre durante un año, digamos que está toda dividida en los meses del año y tiene mucho de absurdo, digamos que es como una mezcla de comedia liviana y teatro del absurdo, que me parece espectacular porque me parece muy lindo el código en el que escribe Sol. Uh-huh. Y me parece que está buena, sobre todo porque está en la calle Corrientes. Sí. Entonces como que es accesible para la gente que va a ver algo que tiene está que en entender. La calle Corrientes y el que tiene ganas de ver algo con un poquito más de metáfora. Uh-huh. Ponele. La metáfora. ¿Y tu personaje cómo va cambiando? Montón. Que eso es lo que más me divierte, porque yo empiezo siendo... llego como una chica que vive en el Bolsón, así que está totalmente descontaminada de smog y de quilombo, y termina trabajando en un, o sea, a lo largo de la obra termina transformándose en una mina del microcentro que trabaja de periodista. Y bueno, el código actoral está muy marcado, entonces hago como dos personajes en realidad, y eso me divierte un montón. Está buenísimo. Qué bueno, pensaba, trabajo de periodista, que no es lo mismo que ser periodista. O trabajar de, o que estamos, ser. Estamos acostumbrados, ¿no?, a decir algo de... Como, claro. ¿No? Hace de. Sí, bueno, también igual es como que me parece que el sistema mismo nos hace pensar que nosotros somos lo que... Hacemos. Hacemos uh-huh. como nuestro trabajo, porque uno puede ser lo que hace... eligiendo, pero muchas personas no eligen de lo que trabajan uh-huh. y termina siendo como lo que uno es solamente. Y aparte está bueno no decir de la vida. Yo soy tal cosa, porque claro, ahí te cerrás. Sí, tantas cosas yo hago que... esto, hago esto, hago esto. Uh-huh. ¿Cómo te llevas con el psicoanálisis? Bien. ¿Estás psicoanalizado o no? Sí, estoy muy psicoanalizada. Digo, tomo la frase que acabas de decir, por eso se me ocurre que... Estoy muy psicoanalizada, ahora en este preciso momento estoy medio peleada con el psicoanálisis, uh-huh. pero... Que hay un psicólogo en la sala o se ríen de otra cosa. Pero siempre me analicé, estoy muy rodeada de psicólogos, uh-huh. entonces hablo en ese código, digo el falo, todas esas cosas. Claro. ¿Ubicás cuando? Sí, sí, porque le di la transferencia. Claro. Sí, hay que parar un poco, ¿no? Estamos como sobreanalizados. Sí, yo ahora estoy más en un bambo, un toque más. Las estrellas, el universo, la energía. Uh-huh. Lo que pasa es que esos cobran mucho. Cobran mucho más que los otros. El psicólogo tenía por Ode. También. Ah, bueno. Pero me cubría Ode. Estas cosas más esotéricas no te las cubre. Claro, no. No puedo todo. Así que bueno. ¿Cómo te llevas con el equipo de trabajo, con los otros actores? ¿Habías laburado? Pero la verdad, decí la verdad, Nana. Decí la verdad. ¿Y si habías laburado previamente? A mí, yo de Miguel lo conocí. A Miguel lo conocí haciendo una obra en el San Martín hace 7 años que llamaba El D-Book. Y nos hicimos muy, muy, muy amigos, pero él no consideraba que yo estaba lista para trabajar con él. Así que recién ahora que lo consideró, me llamó para dirigirme. Yo le he dicho que no, era el momento. Casi. Estoy a punto, pero... No, la verdad que yo lo admiro mucho, me gustan mucho las cosas que hace. Y trabajar con él fue un placer de los dioses. Estoy enamorada de él, ven que yo les digo lo de la transferencia. Me parece lo más, me encanta cómo dirige, me encanta cómo piensa, me encanta todo. Después, con el resto de las personas del elenco, no había trabajado nunca y paso a nombrarlos. Eso, muy bien. María Colioca, una genia, ¿la conoces? La conozco, sí. Es sí. muy buena actriz. Es buena actriz. Andrés Garnier, ay, siempre tengo este problema, Andrés, te amo. Es el que hace los damage. ¿Lo vieron alguna vez? Ah, sí. Que trabaja con Tarrio, que es un genio total. Genial. Gran actor y nunca me sale si es Garnier o Garnier, pero es lo más. Pero tengo un problema, ¿eh? No es que me olvido, no lo sé. Bueno, ahora lo solucionamos. Perdón. sigo. Javier Nicklison o Nicklison. Tenés un problema de dislexia. Soy como nuestra amiga. Después Guido Gastaldi, que también es el director del teatro, y el productor de la obra. Uh-huh. Y Emma Rivera. Bien. Ay, terminé. Lindo elenco. Hermoso, sí. ¿Y en qué instancia? Granier, por si no era. Granier. Y Nicholson. Creo que lo aprendí ahora por siempre, Daniel. Plantas de Interior, entonces, que está los sábados a las 22 horas en el Teatro Porteño, en yes. Corrientes 1630. ¿A quién admirás vos? ¿Y qué faceta actoral te gustaría transitar en un periodo corto o largo, quizá? Qué buena pregunta. La verdad que no soy muy... de tener como referencias concretas de nada. Como que me gustan muchas cosas y en el momento. No tengo mucho ídolos y esas cosas, así que estas preguntas me paralizan un poco. No tiene que ser una sola, digo, como la primera que te venga. Bueno, ahora me viene María Oneto, por ejemplo, que estuve trabajando con ella, estoy haciendo la gira de Los Corderos, es una obra que está ella y... Siempre la admiré y la veo actuar y me parece como espectacular lo que hace. Y ahora que voy a hacer una función la estoy viendo mucho de vuelta y me parece una actriz maravillosa. ¿Y de qué faceta, digamos? Uy, perdón, entró Susana. ¿Proyectar? ¿Qué personaje Susana, ser? Carlos. Perdón, yo me voy a sentar bueno, acá. Ahora sí. Hola, Susana. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida, Frendas. Bueno, no sé si ya está dientes, en otro bloque. Tapada, claro. Garzón. La doctora Susana Suárez. Buenas tardes. De los aparatos. Encantada. No, quiero hacer referencia porque tiene una sonrisa muy particular realmente. Sí, pero uno se queda que es simpática, que sin embargo es como una fiera, que muestra los dientes, ¿no? Cuando frente a la amenaza, ella acaba de decir que está peleada con el psicoanálisis. Yo soy psicoanalista, comprendo que me está presentando una batalla feroz. Casi te estoy hablando de algo como... personal, Susana. Ella está más con que personal, en otro mambo. Me parece que cuando uno está peleado con un otro, ya sea una ciencia o el psicoanálisis, en este caso la peleas con ella misma, ¿verdad? Acaba de decir que no tiene referencias de nada y que esto la paraliza. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No tiene, una persona que no tiene parámetros, es una, por ejemplo, el psicópata, el psicótico también no tiene referencias, no tiene estructura. No tiene una estructura. Gratuita, no te preocupes. ¿No? Ay, gracias, por ejemplo, seguramente es una persona que no está en buenos vínculos familiares en este momento. O que, no sé, ¿querés comentar algo? O porque no, ahora yo, de repente... El problema con los psicólogos es que hay veces que me quiero ir y no les gusta que me vaya porque quieren seguir cobrando. Eso es mi pelea con los psicólogos. No sé si en es todo caso. El problema lo tenés vos con el dinero. Eso me dicen todos. Claro. Lo que pasa es que cuando, que todos, me despido, me cuando dice... todos te decimos cosas es porque algo hay que tomar de eso, porque Susana, coincidimos. Sos muy buena vos, ¿eh? Sí, claro. Por eso la psicóloga ofrenda. No, después, bueno, podemos hacer algún canje por teatro. A mí me gusta mucho ir al teatro. El homeópata me canjeó por teatro también. Ah, mira vos. Volvió bueno, otro lo que de pasa que la homeopatía es como de otro... No están trabajando mucho los homeópatas porque cobran carísimo. Pero y además son muy no se ha podido todavía en la APA... a la Asociación Psicoanalítica Argentina comprobar que los tratamientos como bien no los puedo ni nombrar, mira, no me sale. No los puedo nombrar, no están en mi vocabulario. Homeópatas, si el maestro Freud me escuchara que los tratamientos homeopáticos. Se lo estamos diciendo. Homeopático. Bueno, no sé qué tenés para decir. Yo le quería decir una preguntita, le quisiera hacer a Tamara. Tomando un poco, porque un poco la avasallé. Está buena una pregunta y no tantas certezas, sí. Así que está. No, bueno, yo estoy haciendo un análisis en base a todo lo que yo acabo de escuchar. Hay mucho material, hay mucho para trabajar. Adelante, Susana. De lo que acaba de decir. ¿Cuál considerás que es tu planta de interior? No, se ríe la doctora. Yo la no planta, sé. Porque te, no, porque tal vez podés interpretar cualquier cosa. Lo que te quiero decir es, bueno, yo te hago la pregunta y vos interpretá lo que quieras. O no, más bien te pregunto. No, pregunta, no, vos contestá lo que yo te pregunto. Contestá lo que quieras. No entiendo mucho de plantas. No entiende de referencias, no entiende de plantas. Fácilmente se posiciona como víctima. Podemos, de la que no que sabe. Yo cuido animales y discapacitados, pero plantas ya es mucho. Tengo algunas en el balcón, pero que después dan sus frutos. Pero tu planta de interior, ¿qué sentís que vos cuál es claro, tu...? ¿Que sos un cactus por dentro? ¿Sos un helecho? ¿Sos una de esas trepadoras? No, algo más lindo. ¿Qué hay? No puede ser una hortensia. Esa, me copa. Una hortensia. O esas una que orquídea. Son muy sofisticadas. Esa me gusta. La orquídea. Ni sabe cuál es, seguro. La orquídea. Yo te quiero algo más profundo, de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Cuál es la virtud que vos alimentás, que hay que regar? ¿En qué sentís que sos buena? Dijiste que cuidás discapacitados y que cuidás... Sos una persona que animales. Se da, que es generadora, que cuida al otro. ¿Cuál es esa virtud que vos querés regar y mantener? Soy un amor. Sos un amor. Tengo que dejar de ser tan amorosa. Claudia, ¿vos querés agregar algo? Estoy con mi jefa de mi compañera del gabinete psicopedagógico. ¿Cómo te va? Disculpame, yo no quería interrumpir porque me ¿cómo se ríe, la no? La entrevista, de una manera, ella se ríe de todo. A mí tiene muy buen motivo. Cuando vos dijiste esta cuestión de las plantas de interiores, a mí lo que me pareció, y yo quiero hacer esta acotación, y me parece muy importante hacerla, y tiene que ver con esto. ¿La planta de interior qué es en realidad? Es aquella planta que en la selva, en su estado originario, se encuentra bajo la arborada, ¿no es cierto, Susana? Uh-huh. Esta chica, de alguna manera, me parece que también se encuentra como tapada, digamos, como por lo bajo, como si algo le ensombreciera. Esa fue la sensación que tuve. ¿Qué es lo que te ensombrece, Tamara? No te sé. Estás mirando, ¿querés agua, Tamara? El dinero, te asusta, el dinero. Tenés miedo al dinero, que es justamente el dinero que no le quiere pagar a la persona que podría ayudarla a generar dinero. Bueno, fíjate cómo ella misma encuentra en un círculo ascendente, digamos, descendente, hacia abajo. Que el mate me están cagando mal. Susana, proponerle la terapia del dinero que hacemos, justamente, ajá, para que aprendas a soltar. Bueno, Susana te va a explicar cómo. Vos ahora tenés que sacar la billetera y dejar... Todo lo que tengas acá, pero no es solo el dinero, eso es la foto, es algo todas las pertenencias. Por ejemplo, puedes empezar por ahora, el mate, un intercambio, ¿qué nos vas a dejar acá en ofrendas urbanas? me hablas de eso que me habías que lo que hablo de cualquier cosa, si querés algo material o si querés pues ofrendar algún relato, algo que quieras dejar en intercambio, vamos a decir. Bueno, de todas maneras, antes que vos estás pidiendo la ofrenda. Sí, le está pidiendo la ofrenda. Susana. Te quiero decir igual que no te apagues con negocio, todo Susana, esto antes. Que te acabamos de decir tiene solución. Vos simplemente yo te voy a dejar esta tarjetita y vos no llamás y hacemos una terapia alternativa. Si vos querés, te la armamos. Podemos usar algunas plantas, las plantas de interior también. Digo, Me gustó lo de dejarlo todo. Dejarlo todo, soltarlo todo para después tomar lo que vuelva. No estamos muy alejados. Si bien somos personas psicoanalíticas, no estamos alejados de otras alternativas psicoanalíticas también. Así que quédate tranquila y te esperamos acá. Y si querés, hacemos una sesión en el bar de la tribu. Vamos a terminar la nota, Susana, y después sí, eso quería decirle que... te podés comunicar este teléfono y te hacemos unos combos espectaculares. Podés venir con la familia, con amigos. Maravilloso, muchas gracias. Vamos, vamos. Hasta luego. ¿Vuelven los chicos que se habían ido? Estamos viendo, depende cómo se portan. Ah, bueno. La ofrenda urbana. Sí. Yo lo que no quiero generar mucha expectativa porque no tengo un discurso tan armado, ¿eh? Solo quiero contar algo, un fragmento de la ciudad que a mí... Es así de simple, humilde y urbano. Significativo. Allá yo dejé mi chupete en el Teatro San Martín, en una obra que hacía mi mamá, que tenía como una sección en la que los niños dejábamos nuestro chupete. Como el chupetómetro de sí, Balear. Un poco más como culturoso, pero sí, una obra que se llamaba Pulgarcito, que dirigía Schumacher. ¿De Pulgarcito? ¿Y de qué color sí. era el chupete? No te acordás. Pero el San Martín es muy significa mucho para mí y siempre, bueno, ahora lamentablemente está cerrado hace mucho tiempo y no sé cuándo va a abrir, pero hasta que cerró siempre fue un lugar al cual yo entraba y hay un olor que me envuelve, que es como que me teletransporta a la infancia directamente. Y eso es concretamente del olor, yo soy muy del olfato también, así que eso me remonta como directamente a lugares y a momentos. Y también todo lo que es la calle Corrientes, que es como caminar a la calle Corrientes cuando terminan las obras, que quedamos solo los teatreros. Total. Espectacular y hermoso. Los teatreros y los espectadores. Y los que viven ahí en la calle Corrientes. Sí, tal cual. No, porque cada vez más. También de, sí, es verdad. El paisaje de la calle Corrientes. Pero está. Bueno, y ahora estás actuando en calle Corrientes. Sí. Así que vamos a recordar un poquito la información. Entonces, plantas de interior en el Teatro Porteño, en Avenida Corrientes, 1630, los sábados hasta a las 22 horas. ¿Algo más, Fer? Pásenme el chivo ustedes, dale. No, nada más, que yo voy a ir, todavía no fui, pero voy a ir la semana que viene. Cumplí con tu palabra, querida. Yo cumplo con hasta mi que palabra. Vos no vengas, yo el día que vengo no yo voy el domingo a verte a vos. No. Muy bueno, bien, y los que estuvieron acá escuchando la nota y tienen ganas de ir a ver la obra y charlar después con Tamara, así tan verborrágicamente como lo estamos haciendo nosotros, pueden ganarse un par de entradas para Plantas de Interior para este sábado a las 22 horas, así que los que tengan ganas de hacer una copada salida el fin de semana se comunican al 4864-0489 o a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. Bueno, te vamos a despedir, Tamara. Te dejamos acá en nuestras ofrendas urbanas. Sí, nuestros logos del programa para que lo tengas siempre presente en tu casa. La pasé espectacular. No, porque después, viste, comenta. La gente comenta. Y se dice de ofrenda. Le voy a decir a todo el mundo que venga de invitado a este programa porque es una fiesta. Te agradecemos mucho esta visita. Seguimos gracias en ofrendas. A ustedes.